comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. No pueden ser de otra manera. Con RNB Activa, energías recargadas. La importancia de entender a Picasso. No te la pierdas.